comienza la emisión. Quiero que el Raider se toma el locutor. Interferencias, catequismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, he cantado trapo. Sin manos rudas, he cantado trapo. Guitarras delincuentes, he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, he cantado trapo. Mis manos cornudas, he cantado trapo. Guitarras delincuentes, he cantado trapo. Cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, he cantado trapo. Sin manos cornudas, he cantado trapo. Guitarras delincuentes, he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Hey, aupa gente, saludos y bienvenidos a una nueva edición de Rock a todo trapo desde Irola Irratia en este sábado 6 de febrero. Aquí estamos estrenando el segundo mes del año 2016 y como siempre vamos adelante con rock and roll. Bueno, bueno, os comento un poquito lo que tenemos así para hoy destacado. Nos vamos a fijar en un disco que se publicó en el año 1978 y que ahora acaba de reeditar el sello Beat Generation. Bueno, se trata del primer LP de Johnny Moped, protagonista a finales de los 70 también de eso que se cocía en Londres y de toda la parafernalia del punk en aquellos años con esa banda, con su banda Johnny Moped y compañía. Y ese primer LP, Psychedelic, le vamos a dedicar su espacio ya que ha sido reeditado, como os decía, y hay que celebrarlo porque es un gran disco. Así que escucharemos unas cuantas canciones de ese fantástico álbum del año 1978, primer LP de Johnny Moped. Y bueno, luego tenemos un par de avances de dos grupos, en este caso son Spoilers, una banda de Barcelona, avance de lo que va a ser ya en breve su segundo disco largo, que ha pasado tiempo desde su primer trabajo, pero bueno, siguen a lo suyo con su punk rock melódico, punk poco, como le queráis llamar. Y escucharemos unos cuantos temas de lo que es ya su inminente segundo disco. Y también avance del nuevo trabajo de una banda sevillana de garaje, son The Smudgers. Y también escucharemos como tres temitas o así de ellos. Y lo que vaya cayendo en Rock a todo trapo, 6 de febrero. Bueno, y para arrancar hoy el programa vamos a escuchar a Señor No con su último trabajo, el que están presentando en directo en estos momentos y en estos días, además, bastante lejos. Están en el sur, en Andalucía, hoy creo que tocan en Málaga, han tocado en Granada, bueno, han estado haciendo unos conciertos estos días y precisamente, bueno, esta mini gira mañana acaba... más cerca de casa, que están en Gasteiz mañana domingo. Bueno, en cualquier caso, su nuevo trabajo No Cambie Siempre, que ya lo presentábamos aquí en su momento, y bueno, vamos a escuchar el tema instrumental que incluyen en el disco, que se titula Whisky, Putas y Humo, y aquí están los de Donosti, Señor No, con Xavi al frente. Adelante. We'll be right back. pues ahí queda eso, señor No. Hemos escuchado esta pieza instrumental que va en este último trabajo de la banda Donostierra, No cambies siempre, el título de ese disco, sorprendente para muchos, yo creo que para la gran mayoría, pero bueno, también de mucha calidad, todo hay que decirlo. Y ese tema instrumental, Whisky, Putas y Humo. Vamos ahora con el Cuarto Verde, banda que ya presentábamos recientemente su último trabajo, Metroglobina, banda de Logroño. Estupendo disco, esto sí que me ha enganchado, la verdad. Y bueno, para ser su ya tercer, cuarto disco, sí, bueno, la primera grabación la podemos considerar maquetera, pero bueno, este ya sería su tercer disco serio y largo y bueno, y tanto que serio, ¿no? Porque es un discazo. Sin más historias, uno de mis temas favoritos se titula Hoy, entre paréntesis, canción pistola y suena así: El Cuarto Verde. Recargo una canción, apunto al personal. La munición es buena, el rock es visceral. Tenemos la bala perfecta en la recámara y más. El nervio en el pulso, sí, la mira fija. Son nuestras armas. El ritmo percutor, la alarma general. La nota en el tambor nos da seguridad. El punto de mira en tu oído, la metralla social. La rabia al gatillo, sí, nuestra sonrisa. Son nuestras armas. Cuarto Verde, sí señor. Gran disco Metroglobina, apuntároslo y darle una oportunidad. Tengo muchas ganas de verles en directo. Ya están empezando a presentar el disco por aquí, por allá, y esperamos que pronto estén por aquí cerquita. Vamos con uno de los nuestros, Ectoplasmas, que bueno, ya presentábamos su primer disco, Adolescencia Programada. Y nada, el próximo viernes, el día 12 de febrero, están tocando en el Tubo de Baracaldo, en nuestro garito. Nuestro garito favorito del rock. Ahí estarán Ectoplasmas, este trío, un poquito que se reparte entre Erandio y Bilbao. Y vamos a escuchar un temita del disco, esto es Soñar. Pues ahí queda el sonido de Ectoplasmas, sí señor, el próximo viernes en directo en el Tubo de Baracaldo. Ya sabéis que los conciertos en el Tubo son gratuitos, viernes a eso de las 8:30, 9:00. Y bueno, el mismo día curiosamente hay también una cita bastante interesante, en este caso en Satélite T de Deusto, cuya programación sigue adelante imparable. Y bueno, y en este caso van a estar Discípulos de Dionisos, la banda donostiarra, descargando su punk rock o porno punk o como le queráis decir, en este concierto en el Satélite T, el próximo viernes también 12, eso ya será hacia las 10 de la noche, 9:30, 10:00, y bueno, no sé, intentaremos si es preciso y si es menester salir corriendo de Ectoplasmas para ir a ver a Discípulos, pero bueno, siempre andamos así, ¿verdad? Es lo que pasa con esta adicción que tenemos. Y hablando de adicciones, pues vamos con Discípulos y jolín, cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque su último LP, si no me fallan los datos, se publicó en 2010. No me parecía a mí que había pasado ya esa cantidad de tiempo, ¿no? En cualquier caso, Los Enigmas de la Conducta Humana, que editó el sello Folk Records, traía temas tan guapos como este Quiero que te corras ya. Nervioso, sé que esto va a durar. Me arrancas la camisa, me muerdes el pie. Me pongo a pensar lo que te tardas en correr. Pienso en cosas que tenía validez. Tú te mueves, pero yo no sé qué hacer. Es morir o aguantar. Mi cabeza está en otro lugar. Por favor, quiero que te corras ya. Eva, discípulos de Dionisos, estarán en directo ese viernes 12 en Satélite T. Bueno, vamos a ver qué enchufamos ahora por aquí, así un poquito improvisando. Bueno, no sé si comentar o no comentar porque ya está todo dicho. Estuvimos viendo a The Baboon Show, a la banda sueca, el pasado domingo, para acabar bien el mes de enero, en esa doble sesión de Rabar Rabajay en Satélite T, y luego a la tarde-noche en la sala de Lasca de Baracaldo, junto a Peter Pan Speed Rock. Y qué queréis que os diga, que todo el mundo quedó encantado y de que todo lo que esperábamos de ellos pues se cumplió. Una pedazo de banda en directo, con una energía y una fuerza descomunal, y desde luego con una protagonista que es su vocalista, que bueno, es un auténtico volcán en erupción. A pesar de que, bueno, se comentaba y parece ser que ciertamente que las dos chicas, las dos componentes de la banda, tanto Cecilia cantante como la chica que toca el bajo, estaban un poquito delicadas, con algo de fiebre y tal, y quizás acusando el cansancio de los días anteriores, que bueno, ya sabéis que estuvieron tocando por aquí por allá y haciendo bastantes kilómetros. En cualquier caso, todo el mundo contento, fueron dos conciertos muy, pues eso, muy vibrantes, con mucha expectación y la gente con muchas ganas. Y es que no sé qué más se puede comentar de Baboon Show. Quizás escuchar algún temilla de su disco, por ejemplo, punk rock Harbor. Estaban The Baboon Show, que bueno, ya sabéis lo que veníamos comentando, que en marzo saldrá su nuevo LP y que yo confío en que esto les vuelva a traer de gira antes de que acabe este año 2016. Estoy casi seguro que sí, porque creo que han quedado encantados con la respuesta del público, quizás menor que en otros sitios que han conquistado ya, como Alemania, etcétera, pero bueno, con un público muy entregado estoy seguro que sí. Sobre todo me imagino que habrán disfrutado mucho con el ambiente aquí, en tanto en Bilbao como en Baracaldo. Que bueno, que les esperamos de nuevo y vamos a seguir adelante ahora con Mártires de Uganda, esta banda madrileña que tanto nos gusta, ¿no? Por sus canciones y su sentido del humor, ¿no? Digamos, que tienen algo especial, haciendo el tipo de música que hacen, ese punk rock melódico ramoniano, tienen una gracia especial, como os decía, y la maqueta comercial es su última maqueta, porque ellos hacen grabaciones y, bueno, no se preocupan tampoco demasiado, ¿no?, por la edición y demás. Sí que hay alguna cosita físicamente que ha sacado el sello Rumble Records, Y bueno, y en cualquier caso, en su página de Bandcamp ponen las grabaciones a vuestra disposición para que os las descarguéis, para que os disfrutéis y os descojonéis y bailéis. Y Vacaciones en San Blas se titula esto. En San Blas, vacaciones en San Blas. En San Blas, vacaciones en San Blas. En San Blas, vacaciones en San Blas. En San Blas, vacaciones en San Blas. Estirar la espalda sobre el sofá. Terminar el GTA. No hacer nada, qué sé yo. Creo que hay que escuchar otra. Ya veis que pasan con brevedad los temitas de Mártires de Uganda, de esta llamada maqueta comercial. Y vamos a escuchar este de Imito a Alex Ubago, que también es uno de mis favoritos. Todo mal, todo me sale mal. Me cuesta respirar desde que no estás tú. Solución, nada ilumina igual que lo hacía tu luz. Los días que yo era normal, los días que yo era feliz. Quisiera volver hacia atrás, quisiera volver junto a ti. Pero no, no volverás. Porque dices que te he empalado y que imito a Alex Ubago. Y ya no quieres estar conmigo, te recuerdo a él. Si se sigló, yo nunca he ido en este plan. Y ahora fíjate tú. Quisiera volver hacia atrás, quisiera volver junto a ti. Los días que yo era normal, los días que yo era feliz. Pero no, no volverás. Porque dices que te empalago y que imito a Alex Ubago. Y también que me he vuelto un cansino, te recuerdo a él. Bueno, dejamos ahí a Mártires de Uganda, seguimos en Rock a todo trapo en este sábado 6 de febrero. Y ahora vamos a escuchar a una banda, se llaman Rumores, es una banda de Chicago. Y bueno, las he descubierto así un poquito como siempre, ¿no? Como casi siempre, pues eso, navegando por ahí, por los cientos de miles de grupos y de páginas y de historias que hay por ahí. Y bueno, me han gustado, tienen, esto debe ser una demo de 4 canciones, es del año 2014, y así suena esta banda, Rumores, desde Chicago. Son, me imagino que también, el quinteto con nombres como Andrea Cortés, Gabriel Pérez Díaz, Daniel, bueno, pues me imagino que sus orígenes latinos. La Penny se titula, para empezar esto, Rumores. Bienvenido a la peli, sabes de quién fue. Son temas de rumores, ya veis que combinan la primera canción que hemos escuchado en castellano y este tema ya en inglés. Vamos a ir con otro título en castellano, se titula Mutantes. Vale, pues ahí quedáis. Hemos escuchado tres temas de la demo de esta banda de Chicago que se llaman Rumores. Y ahora vamos con los Rotten Mind, la banda sueca que bueno, nos sorprendió este pasado año con un fantástico primer LP y con su concierto que les pudimos ver en el Tubo de Baracaldo. Y vamos a escuchar un tema del disco que se titula No Hope for Me. Bueno, pues ahí queda ese temita de los Rotten Mind. A ver si para este año también tenemos alguna novedad discográfica sobre ellos. Bueno, volvamos con uno de esos grupos destacados. Bueno, pues tenemos que poner aquí unos temas de avance del que va a ser ya su nuevo trabajo, que sería su segundo disco largo. En este caso son Spoilers, grupo de Barcelona. Y bueno, pues... que también se han tomado su tiempo, ya que su primer disco, titulado Atención, se publicó en en 2010. Luego han ido sacando alguna cosilla más y tal, han participado en algún recopilatorio, hay por ahí un EP, un split EP con otra banda y tal. Y bueno, pues ya teníamos ganas, ¿no?, de un nuevo trabajo de esta banda, que nos gustó bastante con su primer disco, e incluso les pudimos ver en directo tocando en Erandio, en el Sentinel Rock Club, cuando en aquellos tiempos que se presentaban el disco, en el 2010 creo que fue aquello. Y me gusta que sigan adelante esta formación de trío, que además han tenido la enorme fortuna de recuperar a su batería, antigua batería que dejó la banda. Joan creo que se llama, una auténtica máquina, un estupendo baterista, y ya está de nuevo con ellos. Eso es una gran noticia para esta banda, sin duda. Bueno, el disco se va a titular El Nuevo, El Listo y El Malo. Que bueno, creo que este tema lo llevamos a escuchar ya en algún programa anterior, porque también lo soltaron así un poquito como adelanto. Y nada, vamos a ir ahora con esta canción que se titula Poluciones Nocturnas, que también pues va a ir en ese nuevo trabajo, como os decía, de Spoilers, El Nuevo, El Listo y El Malo. Y como os decía, Poluciones Nocturnas sonando ya. Sin ganas de ir a trabajar, me iré en busca de chicas. Tengo que saciar mi apetito sexual. Desplazado hasta las rondas de la ciudad, observo el panorama. Nada es imposible, es la hora de actuar. Y es que voy muy cachondo, tengo mil ganas de fornicar. Me gustan todas, no lo puedo remediar. Dinero es muy fácil. Tengo sueños mojados y me levanto empalmado. Soy preso de la pubertad. Oh, oh, oh. Tengo sueños mojados y me levanto empalmado. Soy preso de la pubertad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es la historieta que nos cuentan en Poluciones Nocturnas, son Spoilers, temas que van en su próximo disco ya inminente, que bueno, me parece que han decidido que en principio no lo van a sacar, digamos, físicamente. Estará pues para diferentes plataformas digitales y tal, donde se podrá comprar, como por ejemplo en Bandcamp, donde podéis escuchar estos temillas de adelanto, digamos, pero que os da la opción ya, desde ya, a comprar el disco. Que bueno, para el día 15 de febrero creo que ya lo tendrán un poquito así distribuido en diferentes plataformas de estas digitales, como os decía. Y bueno, yo tengo la esperanza de que quizás hagan alguna pequeña tirada, digamos, de aunque sea de CDs, ¿no? Del disco. Va a constar de 13 canciones. Y bueno, creo que han hecho una versión con letra propia de los Dwarves. Y bueno, vamos a ir con otro tema. Se titula Yo encontré el amor en leche 69. Ya nos gustaría saber de qué va esta historieta, pero bueno, se lo preguntaremos quizás. Otra vez me ha vuelto a pasar, de mi cabeza no la puedo sacar. Baby Green, la prueba por no estar en leche 69, la acaban de escuchar. Doy las gracias a Nacho Vidal, la bañada en su web, la pude encontrar. Esta chica no tiene rival y ni ha puesto los huevos que de mí se va a enamorar. Por las noches pienso en su mirada, en su pierna empujada, en su forma de andar. Su culo ha batido el récord con Blauder, la carta apunta final a leche 69. Que estos chicos son unos viciosos, y es que esto de Leche 69, alguno dirá, se está haciendo el loco, pues no, la verdad es que no sabía nada. Debe ser una página web de vídeos porno y tal, ¿no? Y bueno, ya investigaré más. Le doy las gracias a los spoilers por las pistas. Las cosas raras de Silvia, vamos a escuchar esta tercera y de momento última canción de avance del disco de Spoilers. Y bueno, me imagino que este tema hace referencia a Silvia Resorte, Silvia la mítica Silvia de Último Resorte, de la banda punk de aquellos años, ¿no? De finales de los 70, principios de los 80. Y bueno, vamos a escucharla y sin más, ¿no? Va, quita eso. Y pon a los spoilers, joder. Todos saben que Silvia no está bien, que suele desvariar y no deja de cagarla. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pidiendo un favor y poco tiempo me faltó para querer ayudarla. No entiendo tanta confusión. No entiendo qué ha podido pasar. ¿Quién sabe lo que le pasa a Silvia? Ha olvidado tomar su medicación. ¿Quién sabe lo que le pasa a Silvia? Su vida es un tormento. Bueno, bueno, pues ahí vamos dejando a Spoilers a la espera de que podamos presentar el disco al completo y tal. En breve, este segundo trabajo largo de la banda de Barcelona, El Nuevo, El Listo y El Malo. Y bueno, vamos a seguir adelante. A ver, que me pierdo. Bueno, vamos a escuchar a Camión, a la banda de Benidorm. Que bueno, no sé si esto está ya editado, ¿no? Creo que me parece que todavía no está físicamente el EP en la calle, que ya escuchamos temas por aquí y bueno, pues una nueva dosis de, pues eso, de aberraciones sonoras del punk rock and roll más abrasivo, más guarro. Shallow se titula esto. Bueno, eran Camión desde Benidorm, a la espera de que salga el EP arrollador. Y bueno, vamos a entrar en harina con el asunto Johnny Moped y su primer LP, 1978. El disco se publicó titulado Psychedelic, un disco originalmente con 12 temas que... Y bueno, pues un disco bastante importante, ¿no? Y una banda que en aquella época pues se codeó con toda la explosión de las bandas de punk en el 77 en Londres. Ellos se formaron en el 76, el grupo, de la mano de Johnny Moped, conocido, más conocido, cuyo nombre original es Paul Halford. Y bueno, pues se rodeó ahí de unos cuantos compis y tal, y entre ellos el Captain Sensible de los Damned, que luego se centraría, dejaría la banda de Johnny Moped para pasar ya a concentrarse en The Damned. Y bueno, pues vamos a escuchar el disco anteriormente a la publicación de este álbum en el 1978, de este primer LP. Ya creo que publicaron un par de singles o así, que bueno, tuvieron su repercusión, claro, porque todo lo que en aquella época, me imagino que todo lo que olía a punk, bueno, aunque en el caso de Johnny Moped y compañía también a puff rock, pues era interesante, y bueno, esto luego lo demostraron con un grandioso, estupendo Psychedelic, primer LP, del que vamos a escuchar varias canciones para celebrar, pues eso, ¿no? Que el disco ha sido reeditado por el sello Beat Generation en vinilo. Lo podéis conseguir fácilmente a través de Muster Records. Y nada, vamos a ir con algún que otro tema. Empezamos con esto. Hola, Tomcast. This is Johnny Moped. Johnny Moped here. Basically, you found the mystery track. And now you'll have to try and find the BD Boiler. This is a perfectly respectable little thing. BD Boiler, get back down. BD Boiler, your body goes skating. BD Boiler. Sonando Johnny Moped con ese primer y se podría decir que único LP, aunque creo que luego hubo un segundo LP por ahí que yo no sé si me imagino que traería grabaciones perdidas o alguna cosa así, me imagino, pero el LP famoso, el bueno, el que desde luego merece una reedición y todas las que hagan faltas, como la reedición reciente a cargo de Beat Generation, es este álbum del año 78 que estamos un poquito aquí destacando hoy, este Psychedelic. Hemos escuchado BD Boiler y acaba de sonar Panic Button. Y vamos a seguir escuchando algún tema más. Por ejemplo, vamos a ir con esto que se titula... A ver si lo localizo por aquí el título. Bueno, luego os lo comento. Darling, Bueno, ahí tenéis un tema con otro aire, ¿no? Y otras velocidades y otro feeling, ¿no? Este Darling, Let's Have Another Baby. Bueno, seguimos con Johnny Moped y ese primer LP del año 78, ahora reeditado, este Psychedelic. Bueno, igual volvemos un poquito a la caña, ¿no? O al punk, digamos, al punk rock. Bueno, eso se titulaba Hellraiser. Seguimos con Johnny Moped y su primer LP. Vamos a escuchar ahora otra cosita por aquí. Vamos a ir con. Se titula Groovy Ruby. Sí, señor, ahí estaba otro de los temas del disco Cycle Psychedelic de Johnny Moped. Otro de los datos así destacados es que cuando dejó la banda el Captain Sensible de guitarrista, la banda buscó a otra guitarrista, en este caso fue a Chrissy Hynde, que bueno, luego se haría bueno popularísima porque era líder del grupo de Pretenders. Todo esto, claro, sucedió a finales de los 70. Y el disco en el 78 fue cuando vio la luz por el sello Chiswick, que luego ha tenido bastantes reediciones y tal, el álbum. Bueno, bastantes. A ver, el disco en su momento pues se publicó en varios países, ¿no? En el Reino Unido, en Alemania, en España incluso, Holanda. Bueno, hubo una edición japonesa en el año 84. Y bueno, incluso el propio Johnny Moped creo que reeditó el disco a mediados de los 90. Y luego, bueno, pues ha habido en CD, me parece que ha habido una edición, también una reedición, no hace mucho, con algún bonus track y tal. Y ahora llega esta reedición a cargo de Beat Generation, que esta no la vamos a dejar escapar, desde luego, en un álbum, por supuesto, vinilo de 180 gramos y tal. Y bueno, pues que es algo que hay que celebrar. Venga, igual escuchamos un temita más. Vamos a ir con esto que se titula Wee Wee. I was at an everyday. Waste my time. To get rid of you is in a corner of me. Slack down all your policy. And it was done in everyday. Made me feel like a piece of cake. My adventure and all of you. This is all you see and do. Wee wee, wee wee, wee wee. This is how you carry on. Now watch you. Stupid laws. I can't help wondering why you look so bored. See, you've been working for a lost cause. Slack down, wish you more. And I was hurt in every day. Made it feel like a piece of cake. My adventure on all of you. Is all you said to do. Wait, wait. Bueno, pues ahí dejamos a Johnny Moped. Ha sido el disco destacado hoy aquí en Rock a Todo Trapo, 6 de febrero. Bueno, el pasado sábado, en el anterior programa, que estuvimos dedicando cierto espacio a escuchar las colaboraciones en las que había participado Roberto el Feo, de vocalista El Último Que Cierre, que por cierto, ya sabéis que en breve presentaremos su disco, su nuevo disco, Cuchillas. Bueno, estuvimos escuchando algunas colaboraciones con otras bandas y tal. Bueno, me quedé con ganas de escuchar el tema en el que colabora con una banda que se llama ¿Qué Más Da?, que es un grupo, creo que son de Madrid, tienen dos o tres discos, creo, y bueno, el tema en el que colabora se titula La Excavadora, y es una curiosa canción que tiene una historia detrás. Las dos bandas, El Último Que Cierre y ¿Qué Más Da?, creo que compartieron una pequeña gira por México, allá por el 2011, y bueno, pues sucedió pues algo bastante bastante memorable, ¿no? Como para dedicarle una canción y para que sea pues una, quizás una anécdota que se recordará por los siglos de los siglos. Son esas cosas que pasan allí, ¿no? Y es que, como comentábamos, bandas, sobre todo estatales, que van allí a tocar, pues levantan pasiones. Y en aquella ocasión tocaban juntos en ese concierto, creo que era en Distrito DF, y bueno, pues la gente que se quedó fuera, que no consiguió entrada, que no pudo acceder al recinto, pues hubo quien tuvo la genial idea de coger una excavadora y entrar con todo, vamos, derribar las puertas o lo que fuera aquello, y así fue como toda la peña que se había quedado fuera del concierto pudo entrar al recinto a ver la actuación del último que cierre y de esta banda que les acompañaba, se llaman ¿Qué más da? Y bueno, hicieron esta canción un poquillo donde también, por supuesto, la voz del Fío, o sea, les acompaña. La excavadora se titula y suena así la historieta. Demasiado deprisa para finalizar. Cruzando el charco no se acaba el día. Tres de la tarde. En un retrato. Picante y tequila llegando al lugar. La gente está hirviendo. Ahí estaba ¿Qué más da? Con Roberto del último que cierre, narrando un poquito aquella aventura, ¿no?, que compartieron y tal, y que bueno, pues aquello acabó, me imagino que en disturbios y la de Dios, ¿no?, lo que suele pasar a veces en estos conciertos de bandas que cruzan el charco y van a tocar allí. Y bueno, vamos a ir apurando unos minutillos más el programa, ahora recuperando aquí este disco de los Warriors, de esta banda de Cerdañola, de Barcelona, bueno, con Julián y compañía, Juano, la gente que venían del Legado y demás historias, que ahora el Legado ya sabéis que está de nuevo en acción, y con ese fantástico LP que han publicado. Los Warriors sacaron este disco Peleando a la Contra, año 90 y... eso ya no lo tengo tan claro, quizás 95, 96, igual, bueno... Ya enseguida lo intentaré confirmar el pequeño dato. Y bueno, un disco con 12 canciones, un disco de punk rock and roll macarra donde los haya. Y bueno, pues que merece la pena de vez en cuando recordarlo. Así que vamos con este, titula Caos y Destrucción. Sentir bien, ilusión. Para ti tu tradición y tu forma de pensar. Yo me cago en tu Dios y en tus buenos modos todo es puta pasará. Esta puta ciudad le prenderemos fuego de hacerlo hasta el final. Para ti tu tradición y tu forma de pensar. Yo me cago en Dios y en tus buenos modos todo es puta pasada. Era el año 1997 cuando No Tomorrow Records publicó este único LP de los Warriors, Peleando a la Contra. Ya el sello había editado un par de EPs anteriores y tal, y bueno, este disco fantástico, Peleando a la Contra, el tema que da título al disco, aquí está. ¿Qué hay que hacer? Todo está aburrido, ya no queda romper. Todo el mundo nos ata y nos hace perder las ganas de estar vivos, la ilusión y la fe. Buscando problemas, buscando bronca, buscando tu estrella, peleando a la contra. No nos tienen gana, porque hay que renunciar a subir en la cara y después actuar. Si los años huyeron, la frustración quedó. Nos queda mala hostia y queremos acción. Buscando problemas, buscando bronca, buscando tu estrella, peleando a la contra. Chicos en las calles, sin cosa que hacer. Todo es tan aburrido, solo queda romper. Todo el mundo nos ata y nos hace perder las ganas de estar vivos, la ilusión y la fe. Buscando problemas, buscando bronca, buscando tu estrella, peleando a la contra. Peleando a la contra. Peleando a la contra. Peleando a la contra. Bueno, ahí vamos dejando a los Warriors, recordando aquí unos temillas de su álbum Peleando a la Contra. Y nada, vamos a seguir ahora con Nueva Autoridad Democrática, que bueno, que van a estar tocando el próximo sábado día 13, me parece que es en la Sala Mogambo, en Donostia. una ocasión buena para ver a esta banda, que la verdad no sé, a yo todavía no les he podido ver, y bueno, ya no me gustaría que viniesen más a menudo por aquí y tal, pero bueno, es una ocasión que tenéis ahí, que tenemos para verles en directo. Además estarán bien acompañados, Donostia Nuevo Catecismo Católico junto a ellos, y también estarán Lie Detectors, y hay una cuarta banda en cartel para ese sábado 13 de febrero, el próximo sábado. Vamos a escuchar algo de nuevo Autoridad Democrática. Vamos a ir con esto que se titula Hoy te toca a ti sangrar, de su último trabajo, de ese mini LP, Nueva Autoridad Democrática, desde Madrid. Defendiendo al tirano y deseosos de morder, 1800 perros gruñen con rabia, se agitan rezumantes de eufórico sadismo cuando la jauría embiste no sospecha su destino. La cólera se extiende como un vertido tóxico, la turba ha dicho basta, ya no traga más, aislado y desvalido en la devastación, han cambiado las tornas, hoy te toca a ti sangrar. Hoy te toca a ti sangrar. Escucha hipnotizado la dulce melodía de tu grano crujiendo contra el adoquín. Repica en el asfalto tu dentadura rota, entre coches ardiendo y cristal pulverizado. 67 monos hospitalizados. Cuando pierdes el miedo, pues ahí quedaba eso, recordar eso, que van a estar el próximo sábado día 13, Nueva Autoridad Democrática en la Sala Mogambo de Donosti. Nos vamos a ir y lo vamos a hacer con un temita de La Plaga, de la banda malagueña, de ese EP Pánico EP, que teníamos la esperanza de que se editara en vinilo. Esa era el plan, esa era la intención, el plan. De momento no hay noticias de ello, pero bueno, tenemos las 6 temas para disfrutarlos, porque aquí hay temazos guapos, guapos, como este con el que nos vamos a despedir. Se titula Fiebre en la cabaña. Con esto, con La Plaga, despedimos Rock a Todo Trapo 6 de febrero. Hasta el próximo programa. Un saludo, adelante, rock and roll. Todo iba a ser sexo porno sin pasarlo bien. Bueno, que ya hacíamos nubes para comer. No sé por qué aquel loco tuvo que aparecer. Y nos empezamos a temer de que iba a haber fiebre en la cabaña. No quiero ver que me engañan. Digas que estás sano, escupiendo las entrañas. Fiebre en la cabaña. No quiero ver que me engañan. Digas que estás sano, escupiendo las. No sé qué pasó. Nuestra amistad desapareció. Y lo pobre.